hincha la retórica por merengue y por fatua. Te fascina la verba de lampa prepotente y presentís, negrón, el frío de la estatua y el mistón con laurel que ha de ceñir tu frente. Eras de Villa Crespo y copaste el asfalto. Tus versos fueron fruto de tus propias recetas. Tus poemas lunfardo picaron siempre alto. Muchos fueron después cachorro de tus tetas. Vos batiste la falla de Margot a los reos y el convoy rechiflao lo expulsó cuando un día la errante Margarita, tirando sus trofeos, llorando arrepentida, a su barrio volvía.